Sección 40 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El camino de Bélgica. Veamos lo que sucedió después de esta escena de confusión en los brillantes salones de Danglars y el efecto que produjo la inesperada aparición del oficial de gendarmería y la revelación que había seguido. Pocos momentos bastaron para ahuyentar del inmenso palacio, que se fue quedando vacío, a todos los convidados que huyeron con más rapidez que si se hubiese presentado un caso de peste o cólera morbo. Por todas las puertas, por todas las salidas, se apresuraron todos a retirarse, o por mejor decir, a huir, porque esta era una de aquellas circunstancias en que ni siquiera es debido tratar de dar aquellas palabras de consuelo que tan importunos hacen hasta a los mejores amigos en las grandes catástrofes. En la casa del banquero no habían quedado más que Danglars, encerrado en su gabinete y prestando su declaración al oficial de gendarmería. La señora Danglars, aterrada, en el tocador que conocemos, y Eugenia, que con mirada altanera y labios desdeñosos se había retirado a su cuarto con su inseparable compañera, la señorita Luisa de Armilly. La multitud de criados, más numerosos todavía en esta noche que de costumbre, porque se les habían agregado con motivo de la fiesta los encargados de los refrescos, los cocineros y los mozos del Café de París, formaban grupos en las cocinas y en sus cuartos, acusando a sus amos de lo que ellos llamaban su afrenta, descuidando bastante el servicio que por otra parte se encontraba naturalmente interrumpido. Solo dos personas merecen que hagamos mención de ellas entre todas las demás a quienes hacían estremecer distintos intereses: Eugenia Danglars y Luisa de Armilly. Hemos dicho ya que la joven novia se había retirado con aire altanero, el labio desdeñoso y con el paso de una reina ultrajada, seguida de su compañera más pálida y más conmovida que ella. Al llegar a su cuarto, Eugenia cerró la puerta por dentro, mientras que Luisa se dejaba hundir en una silla. «¡Oh, Dios mío, qué cosa más horrible!», dijo la joven filarmónica. «¿Quién lo hubiera creído? ¡El señor Andrea Cavalcanti! ¡Un asesino! ¡Un desertor de presidio! ¡Un presidiario!». Una sonrisa irónica hizo temblar los labios de Eugenia. «Estaba predestinado», dijo. «Me escapo de un Morcef para caer en poder de un Cavalcanti». «Oh, no confundas al uno con el otro, Eugenia». «Calla, todos los hombres son infames y me alegro de tener motivo para hacer algo más que aborrecerlos, porque ahora los desprecio». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Luisa. «¿Qué vamos a hacer?». «Sí, lo que debíamos hacer dentro de 3 días. Partir». «¿Cómo? ¿A pesar de que no te cases, quieres...?». «Escucha, Luisa, me causa tedio y horror esta vida metódica, acompasada y sujeta a reglas como nuestro papel de música. La vida que he deseado siempre en mis ensueños, ambicionado y querido con toda mi alma, es la vida libre, independiente, en que una no depende más que de sí y en que a nadie debe dar cuenta de sus acciones. ¿Para qué me he de quedar? ¿Para que se trate de aquí a un mes de un nuevo casamiento? ¿Y con quién? Con el señor de Bré, quizás, como habían pensado en otra ocasión. No, Luisa, no. La aventura de esta noche me servirá de excusa. Yo no lo buscaba ni lo pedía, y Dios me envía esta ocasión. Aprovechémosla, querida amiga. Qué fuerte y animosa eres, dijo la rubia y delicada joven a su morena compañera. ¿Acaso no me conocías aún? Veamos, veamos, Luisa. Hablemos de nuestros negocios. La silla de posta. Afortunadamente hace 3 días que se ha comprado. ¿La has hecho conducir al sitio donde debemos tomarla? Sí. ¿Y nuestro pasaporte? Aquí está. Y Eugenia, con su natural aplomo, desdobló un papel impreso y leyó. Señor León de Armilly, edad 20 años, profesión artista, pelo negro, ojos negros, viaja con su hermana. Perfectamente. ¿Por qué medios has conseguido este pasaporte? Cuando fui a pedir al señor Conde de Montecristo cartas de recomendación para los directores de teatros de Roma y Nápoles, le manifesté mis temores de viajar como mujer. El conde fue de tal modo de mi opinión que se puso a mi disposición para facilitarme un pasaporte de hombre, y 2 días después he recibido este, en el que he añadido de mi letra, viaja con su hermana. ¡Bravo!, dijo Eugenia alegremente. Ya solo se trata de hacer nuestras maletas. Marchemos la noche del contrato en vez de hacerlo el día de la boda. Reflexiónalo bien, Eugenia. Oh, he hecho cuantas reflexiones pueden hacerse. Cansada estoy ya de oír hablar de fines de mes, de alza, de baja, de fondos españoles, de papel moneda. ¡Uf! ¡Y qué fastidio! Pero por el contrario, Luisa, qué hermoso será hablar de la libertad, el aire, el canto de los pájaros, las llanuras de Lombardía, los canales de Venecia, los palacios de Roma y las playas de Nápoles. ¿Cuánto es nuestro capital? La misma que preguntaba sacó de un escritorio con adornos una pequeña cartera que abrió y que contenía 23 billetes de banco. 23.000 francos, dijo Luisa. Y por lo menos otro tanto en perlas, diamantes y alhajas, añadió Eugenia. Somos ricas. Con 45.000 francos tenemos para vivir por espacio de 2 años como princesas, o con decencia por espacio de 4. Pero antes de medio año habremos doblado nuestro capital. Tú con tu música y yo con mi voz. Vamos, encárgate del dinero. Yo me encargo de las alhajas. De modo que si una de las dos tuviese la desgracia de perder su tesoro, la otra conservaría siempre el suyo. Ahora las maletas. No perdamos tiempo. Las maletas. Aguarda, dijo Luisa yendo a escuchar a la puerta de la señora de Danglars. ¿Qué temes? Que nos sorprendan. La puerta está cerrada. Que nos manden abrirla. Que manden lo que quieran. No abriremos. Eres una verdadera amazona, Eugenia. Y las dos jóvenes se pusieron con una prodigiosa actividad a empaquetar en una maleta todos los objetos de viaje que creían necesitar. Ahora cierra tú la maleta mientras yo cambio de traje, dijo Eugenia. Luisa apoyó con toda su fuerza sus pequeñas y blancas manos sobre la tapa de la maleta. Si no puedo, dijo, no tengo bastante fuerza. Ciérrala tú. Ajá, es muy justo, dijo riendo Eugenia. Olvidaba que yo soy Hércules y tú la pálida Orfelia. Y apoyando con varonil ademán la joven su rodilla sobre la maleta, apretó con sus blancos y musculosos brazos hasta que juntó las dos divisiones de la maleta y que la señora de Armilly pudo pasar la cadena por entre los anillos de hierro y cerró el candado. Concluida aquella operación, Eugenia abrió una cómoda cuya llave llevaba siempre consigo, sacó un mantón de seda algodonada de color violeta y dijo: «Toma, ¿ves que he pensado en todo? Con este mantón te guardarás del frío». ¿Y tú? Oh, ¿yo? Yo nunca tengo frío, ¿no lo sabes? Y luego con mis vestidos de hombre. ¿Vas a vestirte aquí? Sin duda. ¿Tendrás tiempo? No tengas la menor inquietud, cobarde. Todos están preocupados del ruidoso suceso. Además, es extraño que permanezca encerrada, cuando deben suponerme enferma. Di. No, es verdad, tú me tranquilizas. Y del mismo cajón de donde sacó el mantón que acababa de dar a la señorita de Armilly y con el cual cubría ya sus hombros, sacó un vestido completo de hombre desde las botas hasta la levita, con su correspondiente ropa blanca. Y si bien no se veía nada superfluo, no se echaba tampoco de menos lo necesario. Entonces, con una prontitud que indicaba no ser la primera vez que, por broma, se había puesto los vestidos del otro sexo, Eugenia se calzó las botas, se puso el pantalón, anudó su corbata, abrochó hasta el cuello su chaleco y se puso una levita que contorneaba su fino talle. ¡Oh, muy bien! ¡Qué bien te cae ese traje!, dijo Luisa mirándola con admiración. Pero esos hermosos cabellos negros y esas trenzas magníficas que tantos suspiros de envidia han arrancado a todas las mujeres, ¿podrán caber en un sombrero de hombre como el que veo allí? ¡Tú vas a verlo!, contestó Eugenia. Y agarrando con la mano izquierda la fornida trenza que no podía empuñar con sus largos dedos, tomó con la derecha un par de tijeras, y pronto el acero rechinó al dividir aquella rica y espléndida cabellera que cayó entera a los pies de la joven, inclinada hacia atrás para que no cayese sobre su levita. Cortada la trenza superior, pasó a la de las sienes, que cortó sucesivamente sin dejar escapar el menor suspiro. Sus ojos, por el contrario, brillaron con más alegría que de costumbre bajo sus pestañas negras como el azabache. ¡Oh, qué lástima de cabellos tan hermosos! Dijo Luisa suspirando. ¿Y qué? ¿No estoy 100 veces mejor así? Dijo Eugenia alisando sus bucles. ¿No me encuentras más hermosa? Siempre lo eres, respondió Luisa. ¿Ahora a dónde vamos? A Bruselas, si quieres, que es la frontera más próxima. De allí iremos a Liège, Hors de Chapelle. Subiremos el Rin hasta Estrasburgo y, atravesando la Suiza, bajaremos a Italia por el San Gotardo. ¿Te acomoda así? Sí. ¿Qué miras? Te miro a ti. Estás adorable con ese traje. Se dirá que me llevas robada. ¡Oh, vive Dios que tienen razón! ¡Oh, creo que has jurado, Eugenia! Y las dos jóvenes, a las que creían anegadas en llanto, la una por sí y la otra por amor a su amiga, prorrumpieron en sendas carcajadas al mismo tiempo que hacían desaparecer las señales más notables del desorden que, naturalmente, había acompañado a los preparativos de su fuga. Apagaron después las luces, y con el ojo alerta, el oído atento y las manos extendidas hacia adelante, con mucho cuidado abrieron las dos fugitivas la puerta del tocador que daba a una escalera interior y conducía hasta el patio de entrada. Eugenia iba adelante, sosteniendo con un brazo la valija que por el asa opuesta Luisa apenas podía sostener con los dos. Nadie había en el patio. Dieron las 12 de la noche. Aún estaba velando el portero, o por lo menos no se había acostado todavía. Eugenia se acercó poco a poco y vio al suizo que dormía en un rincón del cuarto repanchingado en un sillón. Volvióse a Luisa, tomó la pequeña maleta que habían dejado un momento en el suelo y, siguiendo las dos la sombra del muro, se dirigieron al arco de entrada. Eugenia hizo ocultar a Luisa en el ángulo de la puerta, de modo que el portero, si se despertaba, no viese más que una persona. Después, colocándose ella en el sitio que daba de lleno el farol que alumbraba el patio, dijo con su hermosa voz de contralto, después de tocar en la vidriera. —¡La puerta! El portero se levantó y dio algunos pasos para reconocer al que salía, como Eugenia había previsto. Y viendo un joven que batía impaciente su pantalón con el bastón, abrió al momento. Luisa se deslizó como una culebra por la puerta entreabierta y salió afuera de prisa. Y Eugenia, tranquila en la apariencia, aunque es probable que su corazón latiese con más violencia que de costumbre, salió después. Pasaba un mandadero y le cargaron con la maleta. Y después de haberle indicado a las dos jóvenes el sitio a donde debía dirigirse, calle de la Victoria número 36, marcharon tras de aquel hombre cuya compañía daba ánimo a Luisa. Eugenia era tan animosa como Judith o Dalila. Llegaron al número indicado y Eugenia dio orden al mandadero de que dejase la maleta en el suelo. Le dio algún dinero y le despidió después de haber dado 2 o 3 golpes en una ventana. Era la habitación de una costurera que estaba prevenida de antemano y aún no se había acostado. Abrió al momento. —¡Señorita! —dijo Eugenia—, haced sacar por el portero mi silla de posta y enviadle en busca de caballos a la parada. Dadle esos 4 o 5 francos por su trabajo. —Puedes estar cierta de que te admiro —dijo Luisa—, y casi diría que te respeto. La costurera las miraba asombrada, pero como la daban 20 luises, según estaba convenido, no hizo ninguna observación. Al cabo de un cuarto de hora, volvió el portero con el postillón y los caballos, que éste enganchó, mientras aquel colocaba en la zaga la maleta. «He aquí el pasaporte», dijo el postillón. «¿Qué camino tomamos, mi joven señor?» «El de Fontainebleau», contestó Eugenia con una voz casi masculina. «¿Pero qué le dices?» preguntó Luisa. «Le doy las señas», respondió en voz alta, y luego al oído. «Que son falsas, Luisa. Esa mujer a quien damos 20 luises puede vendernos por 40. Y en llegando al bulevar tomaremos otra dirección». Y la joven subió al carruaje casi sin tocar el estribo. «Siempre tienes razón», dijo la maestra de canto, colocándose junto a su amiga. Al cuarto de hora, el postillón, puesto ya en el camino que debían seguir, pasaba la barrera de San Martín, haciendo chasquear su látigo. «¡Ah!», dijo Luisa, respirando con más libertad. «Ya estamos fuera de París». «Sí, querida mía, el rapto es bello y bien consumado», respondió Eugenia. «Sí, pero sin violencia», dijo Luisa. Haré que conste tu confesión como circunstancia atenuante, respondió Eugenia. Estas palabras se perdieron en el estruendo del carruaje que rodaba sobre el camino de la Villette. El señor Danglars no tenía ya hija. Fin de la sección 40.